de calabaza. Para algunos, simplemente es una bebida. Para otros, un compañero de ruta. Primo hermano del té y del café. Con leche, solo, dulce o amargo, caliente o frío. Típica discusión entre Paraguay y Argentina. O un amigo de las mañanas, tal como el gallo que despertó esa cálida mañana de verano a Anaí. Mientras una niña guaraní dormía acurrucadamente en su cama, se oyeron los primeros cacareos del majestuoso animal mañanero. Ella lentamente abrió los ojos mientras estiraba los brazos hacia el cielo. Miró por la ventana al gallo que la había despertado. Este estaba parado en la punta de un poste de madera. Ella le sonrió y con los ojos entrecerrados puso un pie fuera de la cama, luego el otro y se colocó sus ojotas de paja y tela y fue hacia otro cuarto de su choza. Era una especie de comedor. Se preparó un poco de cocoa y salió, no antes de agarrar su bolsa con pequeñas semillas. Era temprano, algo así como las 6 de la mañana. Cerró la puerta de su hogar mientras agarraba su caballo. ¡Vamos, Dimitrio! Lo tomaré como un sí. ¡Arre! Lo tomó de las riendas, empezó a cabalgar, sentía el viento rozando su cara y acariciando su pelo. Su caballo galopaba velozmente al compás de las hojas que volaban. Luego de un rato, llegó al lugar de la cosecha, aunque su casa no quedaba tan lejos de allí. Ella iba por un sendero de bosques frondosos que era más largo. Sujetándose a Dimitrio, se bajó de su lomo. Esa huerta estaba llena de todo tipo de frutos, pero ella notó la falta de algo. Calabaza. Sacó una bolsa y empezó a esparcir semillas. Ellas volaban por el viento, tal como pájaro en libertad después de la jaula. Ella miraba sonriente el lugar, la huerta, su huerta. Anaí conocía el lugar desde pequeña y le encantaba ir allí. Pero lo que ella no sabía es que algo grande sucedería. Mientras estaba sentada admirando el gran pastizal, sintió un viento cálido. Y aunque era verano, ese viento no era normal. Dimitrio relinchaba fuertemente. Las hojas empezaron a moverse de aquí para allá formando remolinos. De un momento a otro, el cielo se tornó gris y el viento cada vez más intenso y olía como a lluvia, tormenta. Anaí corrió hacia donde estaba su caballo, pero en su corto camino hacia este se tropezó con una enredadera entrometida que asomaba su tallo hacia la superficie, haciendo que caiga de cara contra el suelo. En cuanto ella intentó levantarse, la enredadera se enrolló más en su pie. Quiso desprenderse de ella forcejeándola y fue en vano, porque cada movimiento ésta se enrollaba más y aunque luchaba, era inútil. Se sentía mareada, adormecida, pensó algunos minutos hasta que recordó algo. El facón. Lo sacó de su cinturón y empezó a cortar los tallos y a quitarlos de sus piernas. Y aunque ella se desprendió de su agarre, recordó que el líquido que largan estos contenía un somnífero. Tronó por primera vez fuertemente. Cada vez llovía con más intensidad. Dimitrio relinchaba en busca de ayuda. Ella intentaba mantenerse despierta, aunque el sueño la iba dominando. recordó algo que le hacía calmar, el canto. Recordó una canción y carraspeó un poco y empezó. Viento del norte, que abrazas mi luna distante. Aunque en realidad fueron segundos, Anaí se le hicieron minutos. Tierra quebrada, transitar de los pies cansados. Una de las preguntas que merodeaban su mente era, ¿llegaría a su hogar? Y del rocío se formó tu canto y el mío. Al cabo de un rato, ella se quedó dormida junto al ruido de la lluvia y la tormenta. De repente, como un acto de magia, la planta de Caiguá empezó a crecer y brotaban flores. Y algo en ella esta vez era especial. Anaí se despertó sobresaltada por cómo relinchaba Dimitrio. El efecto ya había cedido y la enredadera había desaparecido. Sentada, ella se miró las extremidades llenas de barro como los cascos de Dimitrio. Intentó pararse con pocas fuerzas, sujetándose de algo como una planta. ¿Estaba allí desde antes? No estaba segura de que no. ¿Sería de Caiguá? Es más, ¿sería su planta? Como primer movimiento, ella le acarició una hoja y le depositó un suave beso. Esto hizo que se estremeciera un poco, dejando notar algo, que para su sorpresa era una pequeña calabacita. Emocionada, ella sacó su facón y removió la calabaza para llevársela. Contenta de su logro, Anaí corrió hacia Dimitrio y se montó. «Perdón, Dimitrio, por traerte», dijo mientras le abrazaba. Dimitrio relinchó. Había aceptado sus disculpas. Ya no se escuchaba la lluvia, pero había bastante neblina y estaba húmedo. Lo tomó nuevamente de las riendas y empezó a cabalgar a su hogar. Estaba cansada, sedienta, quería llegar. Esta vez fueron por el camino más corto. Llegando a su choza, se bajó del lomo de Dimitrio y entró a su hogar. Depositó el pequeño vegetal arriba de la mesa y lo observó por un corto rato. Le encantaba ver sus hojas. Le gruñía la panza y tenía muchas ganas de probar esa deliciosa caiguá. Era la primera vez que cosechaba una. En cuanto le quitó la parte superior, la expresión de su cara se transformó. Pasaron de una alegría a una confusión. ¿Por qué esa caiguá tendría eso? Y ella que tenía tanta hambre. Observó su contenido lentamente y con curiosidad. Se veía como hojas secas, pero molidas, con agua caliente dentro. A ella le resultó algo extraño ver esto, pero al tener agua quería probarla y saber su sabor. Por lo que agarró una pequeña caña hueca, la colocó y... Anaí, sí, Dimi, muy linda tu historia, pero pasa el mate que no es micrófono. Truco de calabaza, un cuento de Macarena Ramírez Rivalov.